Les traigo saludos de Paso de Valencia. Estaba el grupo regular ahí hoy y funcionando y mandaron saludos. También vamos a tener el domingo que viene un culto de resurrección, pero no tan temprano, porque cuesta más de una hora para ir de aquí. Así es que vamos a hacerlo poquito más tarde. También le traigo, ayer fui a Cruz Verde. ¿Cuántos han ido a Cruz Verde? No más uno, el que me llevó ayer. Así es que recibí invitación. Un grupo de 6 había terminado su primer nivel de estudios en el Instituto de Video y fui para entregar certificados ahí y me invitaron a predicar y encontré mucho interés, nada más. No me gusta ser interrumpido para traducción al totonaco, porque pierdo el hilo. No sé si ellos hacen lo mismo. Así es que vamos a estudiar. Amén. Ustedes no vamos a perder el hilo en esta noche. Y el tema es: el Rey ya viene. La Biblia es clara en decir que Dios, Jesucristo, va a ser Rey y pronto será cierto. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico por el privilegio de poder abrir la palabra tuya otra vez para estudiar. Sabemos que hay tantas cosas aquí para conocer, para poder ya conducir nuestras vidas de acuerdo con lo que tú tienes programado. Y pido, Padre, que me dirijas en esta noche para poder compartir inteligiblemente la palabra tuya. En nombre de Cristo. Amén. Su segunda venida sucederá de manera tan real como la ascensión. Porque cuando Jesucristo fue crucificado y resucitado el tercer día, y Él estuvo aquí 40 días, hubo una ascensión a los 40 días de Él al cielo. Así es que cuando Él subió en Hechos 1:10, había dos ángeles ahí para que estaban mirando a la gente que estaba mirando a Él subir. Dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya se me durmieron. No hay nadie que está despierto. Bueno, cuando uno está de acuerdo que es cierto lo que está dicho, amén, es una buena palabra para poder decir. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, porque sus vestidos están manchados, y las regirá con vara de hierro. Él es el Dios Todopoderoso. Muchas veces la gente debate si es correcto hacer la guerra contra los enemigos, pero yo creo que este pasaje resuelve el caso, ¿verdad? Porque Dios sí va a guerrear contra sus enemigos. No deja lugar a duda aquí. Él es fiel y verdadero, dice versículo 11. Él destruirá a sus enemigos, versículo 15. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y reclama como propia la tierra, porque es rey de reyes y señor de señores, y gobernará toda planeta tierra, de manera poderosa y benévola, y él que habló e hizo existir el universo. Ya va a volver a tomar el control de todo. El final del equipo destructivo del diablo, también lo dice Dios. Porque sabemos que nosotros estamos conscientes que luchamos contra el diablo, y él va a luchar mucho al final. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Monte de Dios quiere decir gobierno. Pues hay muchos lugares en la Biblia donde usa ese término ahí. Yo te puse en el santo monte de Dios. O sea que Dios le dio el gobierno de la tierra. Dice: estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, dice Dios. Lo puso y lo quitó. Yo te eché del monte de Dios y te arrojaré, futuro, te arrojaré de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Este sí, ¿quieres saber dónde está? Es Apocalipsis capítulo 12. Ahí. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ya. Cuando este sucede, ya está acercándose a las últimas cosas que Dios ha revelado que va a suceder. Él se metió con Adán y Eva, todos lo sabemos. Provocó la rebelión contra Dios. Y la raza pecadora, sí, empezó de esto. Dios declaró en Génesis 3:15, ¿sí? De la mujer vendrá el que le acabará. Y ha estado él, Satanás, ha estado obrando para impedir que esto aconteciera desde aquel entonces. Por eso ha habido problemas en diferentes etapas ahí. También Satanás intentó corromper toda la raza que trajo el diluvio universal. Mira las veces que Satanás ha obrado, y hay obra de Dios para que las cosas se componen ahí. Y el pacto noénico que resultó después del diluvio quedó en manos del ser humano la responsabilidad de gobernarse. Así es que tenemos reyes, y hay reyes sobre más área, emperadores. Así es que debido a esto, el mundo está funcionando como está funcionando. No hay nada fuera de orden. Pero cuando la gente no obedece a Dios, está fuera de orden. Aunque muchos de los gobernantes de la tierra no están sujetos a Dios, y las cosas proceden mal ahí. El primer emperador, lo hemos estudiado, fue Nimrod. Génesis capítulo 10. Que juntamente con su esposa, que era conocido como la reina del cielo, Jeremías 44, lo hemos leído, que las mujeres de Israel del norte estaba adorando, y la torre de Babel, y el inicio de la astrología y el horóscopo promovió la idolatría, y todavía está por donde quiera causando problemas, y la rebelión contra el mandato de Dios. Así es que nosotros estamos aquí para poner la contra de lo que está malo y no está sujeto a Dios. Veo que algunas personas dan asiento ahí. Así es que están escuchando, ¿verdad? De tal manera que Dios afligió con diferentes lenguas. De ahí vino. Y todavía luchamos con esto. Aún yo. ¿Qué nos afligen hoy? Tener que ministrar en otras lenguas. Y muchos misioneros tenemos que hacer esto. Y hoy en día no hay tal cosa como el don de lenguas, como Pablo tenía. Él llegó de un lugar a otro lugar, a otro lugar, hablando a la gente. Hoy en día lleva un buen rato para aprender los idiomas que uno tiene que hablar para poder comunicar en diferentes naciones. A través de Roboam y Jeroboam, Israel se dividió en dos naciones. El reino del norte se convirtió en idólatra y fue llevado en cautiverio en 722 antes de Cristo. Esto lo hemos estado hablando varias veces. Pero por seis reyes piedosos, Judá, el reino del sur, aguantó 116 años más que el reino del norte, pero también cayó en idolatría. Peor que Israel del norte. Y si usted todavía no sabe dónde encontrar esa idolatría que estaba ahí y lo que estaba en el lugar donde Dios fue adorado, es Ezequiel capítulo 8. Apúntelo. No lo busque ahorita, pero apúntele, o lo puede buscar después. Y también Israel fue llevado en 70, el Israel del sur fue llevado en 70 años de cautiverio, y porque cayó en idolatría. Ellos fueron llevados en el año 606 antes de Cristo. Cumplidos los años del cautiverio en 536 antes de Cristo, bajo el rey persa Ciro, parte de Israel regresó y reconstruyó el templo y Jerusalén. Y otra vez había tiempo, templo El Redentor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, de lo cual todos debemos saber muy bien, de la Virgen María. Y Satanás intentó matar a Jesús en el vientre de María, obligándoles a hacer un viaje para registrarse cuando María estaba grande con el niño. Cuando los magos, supuestamente magos, tuvieron que ser astrólogos porque estaban estudiando las estrellas, y dice que Dios que las estrellas son para señales, lo que ocupa el cielo. Así es que hay muchas cosas que uno puede aprender y comprender. Ellos vinieron buscando a Jesús, y ellos le buscaron en el palacio. Normal, ¿no? Si es un rey que ha nacido, búsquele en el palacio. Pero Herodes no sabía nada y no quería saber de que había un rey que le iba a retar para reinar, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. De ahí, nosotros sabemos que la historia promueve que Moisés fue protegido en aquel tiempo. Que Jesús fue llevado a Egipto para no ser llevado con este rey. Cuando había empezado su ministerio, Jesús, con el bautismo por Juan Bautista, en Mateo 3, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, Mateo capítulo 4. Todos deben de saber de esto. Pero Jesús le venció. Amén. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, Lucas 19, para ser coronado rey, los sacerdotes que debían haberle coronado le condenaron para muerte. Versículo 47. Lucas 19:47. Pero 3 días después resucitó victorioso sobre la muerte y empezó su iglesia 50 días después. 10 días después de su ascensión al cielo, en Hechos capítulo 2. Ese es donde uno puede ubicar todos esos datos. La profecía de Ezequiel 28:17, que dice: yo te arrojaré, 28:17, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, será cumplida en Apocalipsis capítulo 12. Y gracias a Dios, que Dios tiene todo planeado para poner en orden todo que llega a estar afectado por el desorden. Los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿Nosotros vamos a estar aquí? No, no. ¿Qué va a suceder? El arrebatamiento. Nos vamos, toda la iglesia, de todo el mundo, nos vamos con Cristo. Así es que en la segunda venida de Cristo, un ángel llamará con voz potente a aves de rapiña a reunirse por la gran cena de Dios. ¿Qué cosa? Cuerpos humanos. Ese es el comité de limpieza para la tierra ahí, y lleva cuando menos 6 meses para limpiar ahí de esa guerra. Así es que Dice en capítulo 12, vi a la bestia, de Apocalipsis 12, 19 al 21, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Así es que todo esto está registrado en la Biblia, lo que está por suceder. Así es que debemos prepararnos. Si usted no está preparado, si quiere visitar a mi tierra, tiene que arreglar su pasaporte. Si quiere ir al cielo, tiene que arreglar su pasaporte. Gracias. Es muy, muy necesario arreglar pasaporte, ¿verdad? Gracias, hermano. Ojalá que me arregle la garganta. Así es que aquí lo que empezó como un colosal imperio para honrar a una bestia humana terminará como un festín para aves, auras, zopilotes, condores, otros parvadas de aves que devorarán los cadáveres de soldados y caballos muertos. Interesante, no van a usar tanques de guerra, van a usar caballos. ¿Por qué? Pues pronto yo me imagino que van a tener rayos láser que mata a la gente dentro del tanque. Y no será posible. Quizás ya los tienen. Así es que la bestia que salió en Apocalipsis 13 del mar y el falso profeta que salió de la tierra. Así es que esos dos bestias de Apocalipsis capítulo 13 sufrirán eternamente en el lago de fuego. Pero no solamente ellos. El lago de fuego es el destino de toda la gente que no está con Dios. Los que ahorita están o van a llegar al infierno, según Daniel capítulo 12, serán resucitados también, no solamente nosotros para bien, sino que los malos serán resucitados y van a pararse ante el juez en el gran trono blanco y van a abrir los libros para ver qué malos hechos tienen que responder ahí y serán condenados para siempre. La buena noticia es que si usted llegó aquí en esta tarde sin Cristo, usted puede arreglar su pasaporte y su ticket para poder ir al cielo en vez del lago de fuego. Y si no entiende cómo, hay varios de nosotros que estamos dispuestos para ayudarle. Hoy hay muchos no creyentes que se adoran a sí mismos y sirven a sus intereses propios. ¿Por qué? Esa es la filosofía del mundo, no la filosofía de Dios. Salmo 9:17 advierte, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios de orden? Así es que no es para sorprenderse que hay orden en las resurrecciones. Abren sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 hasta el 24. donde leemos: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Ahí Dios pide orden, ¿verdad? ¿Cuál es la primera resurrección? Esa es la resurrección a vida. Y dice la Biblia en versículo 20, Cristo las primicias, los primeros frutos, las primicias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, o sea, nosotros, si sucediera hoy, nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, lo hemos leído muchas veces. Así es que, si usted no sabe lo que contiene esto, favor de apuntar la cita y consúltalo después. Porque Dios le da la oportunidad para poder escapar todas estas cosas malas y el lugar malo, el lago de fuego. Así es que tenemos que estar listos para poder entrar con Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 al 7 dice: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. ¿Cuándo? 1,000 años. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Aquí en la tierra. Va a haber gente viva aquí en la tierra en el milenio. No solamente resucitado, pero va a haber. Y al fin del milenio, la gente que procrea hijos durante 1,000 años van a producir mucha gente. Pero la gente que entra al milenio vivo, con los años que tiene, van a alcanzar 1,000 años más lo que usa para lo que tiene para entrar. Pero la cosa es que nace, no son probados. Los que entran sí son probados por Dios, por eso pueden entrar. Así es que los que son de Cristo en su venida al final de la tribulación, dice Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. El libro de la vida. Así es que está su nombre escrito ahí. Es el registro de todos que vamos a estar ahí. Y es lo que podemos estar con él. Es decir, todos los salvos desde Abel hasta el crucificado ladrón arrepentido que estaba al lado de Jesús, que dijo: cuando vienes en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesucristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que este lugar donde había espíritus esperando estar con Dios van a ser liberados y van a ir al cielo, o ya fueron al cielo. Efesios capítulo 4, versículo 8, llevó cautiva la cautividad, pero ellos todavía no tienen sus cuerpos resucitados. Todos de ellos están como Elena y otros de los seres queridos que han muerto. Están en espíritu esperando la resurrección. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados. ¿Durante qué tiempo? Bueno, durante el tiempo de la tribulación, la salvación es por no negar a Cristo y ser decapitados. Es lo que va a ser, lo que hace los que están en contra. Y toda esa gente que es decapitado está en un grupo grande. La mayor, los predicadores especiales, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 7, son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, y ellos van a tener el sello de Dios en su frente, y ellos van a poder predicar, y el anticristo no puede matarlos. Muy diferente a hoy en día, ¿verdad? Muchas personas que predican ya sufren. Pero en aquel entonces, ellos van a tener mucho éxito, porque lo fue prometido a Abraham. Una gran cantidad de gente de todas las naciones de la tierra. Y están en el cielo con su vestidura blanca, quiere decir que ya son resucitados, cuando menciona de ellos. Y dice: y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En 1 Corintios 15, 24 está esa cita. Y hay una resurrección más que la Biblia registra, es la resurrección de los incrédulos. Ellos van a ser resucitados. Así es que si usted no tiene su pasaporte arreglado, escuche bien. Evita esa resurrección, porque esa resurrección es para que Dios abra los libros y todo lo que está escrito en su contra va a ser juzgado y tú vas a ir al lago de fuego directamente. Así es la última resurrección de lo que describe la palabra de Dios. Así es que Dios ya tiene todo en esta manera. Cuando llega al fin de Apocalipsis, ya está listo para la eternidad con Dios, la apariencia de la nueva Jerusalén celestial, que se ve en el cielo llegando, tan grande, es cúbico, medidas iguales, así. Creo que 2,500 kilómetros cuadrados en base y 2,500 kilómetros de alto. Así cabe mucha gente en la nueva Jerusalén. ¿Cómo se pasan si hay elevadores? La Biblia no dice. A lo mejor vamos a volar de nivel a nivel. No sabemos. Pero si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, vamos a estar ahí y vamos a disfrutar lo que Dios tiene. Es razón para poder arreglar la vida y dejar el pecado. Amén. Todavía están despiertos. que Dios les bendiga y que actúen. Vamos a orar. Amoroso Padre.